Mami, Bizarra, Alpen. Yeah, oh. Ilumino todo como rayo. Miran de reojo cuando paso. Tu visión la veo media casa. Superficial son pura carcasa. Ilumino todo como rayo. Miran de reojo cuando paso. Tu visión la veo media casa. Superficial son pura carcasa. Polos, carros de calabaza. Flotan excéntricos, no saben bien qué me pasa. Incomprendido, infravalorado. Pero se dan cuenta, soy el mejor una vez que me tienen a su lado. Corriendo desesperado. No me agarra, no me agarra, no. De lo más rápido de condado, cuando me meto dentro en apuro. No me importa si yo vienen a tres. Lo bajo simple como una BC. Tengo juguito BC. Abuela pregunta cómo soy famoso si yo no salgo en la TV. Le dije pregúntale a cualquier guachín en la calle quién va vivo, yeah. Oh, oh. Tengo tendencia de estar en tendencia si eso cae mal. En invierno todo colorido, parezco carnaval. Vestido lujoso, deportivo, sé que me quedan bien. 30 lucas en cada bolsillo, ahora sí me siento bien. Tapele la boca, que no se coma el personaje. Escondo en el traje, sino que se ataquen. Sino que se ataquen, yeah. Oh. Ahora vive en el rodaje. ¿De dónde salió este conto de este flow? Tan rico, más inseguro que alguno jamás imaginó. Lo bajo de una, lo meto en la cuna. Duerma, duerma, duerma. Duerma, duerma, duerma. Duerma, duerma, duerma. Duerma, duerma. Ilumino todo como rayo. Miran de reojo cuando paso. Su visión la vivo medias casas. Superficial con pura carcasa. Ilumino todo como rayo. Paso, descansa, carcasa.